Río Taku, así es, nos encontramos aquí con una fabulosa cosplayer que nos va a decir por qué cogió, cuánto tiempo demoró hacer el traje, por qué cogió la serie y cómo hacía. Ah, no, mi personaje es el de Stocking, de Panty Stocking, de una nueva serie de Gainax. Me gustó porque es adicta a los dulces, así como yo, entonces me sentí reconocida. Y el traje también me gustó bastante. Lo más difícil de hacer el traje fueron las medias, que son rayadas gruesas y no venden esas medias, entonces tuve que... fue un poco complicado hacer. Y la serie Panty Stocking es un poco... es una de las... es nueva, ¿no? Es nueva y chévere que hayas apoyado esto. ¿Has hecho anteriormente otros cosplay? Sí, obvio, llevo como 2 años, he hecho de Miku, de Arakawa Under the Bridge, de Macross Frontier, de Final Fantasy, uy, bastante, no me acuerdo. ¿Y cuántos concursos más o menos ha ganado? No sé, ¿has tenido la oportunidad? Gané un concurso que estuve de Rey, de Bahía. Sí, recuerdo. Fue en el Matsuri. Sí, mucho gusto, gracias. Este fue el reporte de la Universidad Católica para ExoTour Radio. Jorge Robi informa, Diotaku en todas las convenciones.